Darle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora aquí en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Muchas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse, y es así, yeah. Ay, es así. Mano para arriba y homenaje a Polo Montañé. Todo fue así, todo fue por ella. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Todo fue así, todo fue por ella. Yo quise a esa mujer porque pensaba limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y casi no, no puedo llegar. Y entonces no voy para Macané, igual cuento voy para Mayarí. Y entonces no voy para Macané, igual cuento voy para Mayarí. Eres compa y segundo, te recordaremos siempre. Cuento voy para Mayarí. ¡Ay, papá! Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. ¡Ay, cómo! No hay que llorar, no hay que llorar. ¡Gracias! aplauso para Celia Cruz, Pueblo Montañés, compay segundo. Así nada más, gracias.